Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Chancletas cubriendo toda la costa, de costa a costa. Crónica exclusiva. Hotel Juncal, otra obra Monóculo que da por el suelo con el progreso. Benedetti en la lona. Maldonado está que arde. Comienza plan de ahorro de energía. Todos los tips. Ministro de licencia es ministro de licencia. $4,676, un regalo al alcance de cualquier bolsillo. Feliz cumpleaños, Mr. President. Tiene razón Ludovica. En el año de la rata, Uruguay presenta al mundo su máximo exponente. Si no les gusta, que se vayan. 16.000 significan nada en un país de más de 3 millones de personas. Si serán ignorantes. 160% en 5 años. ¿A eso le llaman crecimiento? Todo esto y mucho más en instantes, amigos, aquí en Monóculo. Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más. Porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo. comienzo a otra edición de Monóculo. Estoy un poco alejado, estamos como alejados. Estamos medio lejos, ¿eh? A ver, ahí un poquito más cerca. Ahí estamos mejor, creo, en el ángulo de incidencia del micrófono, ¿no? Exactamente, porque estábamos un poco alejados ustedes. Era como un duchero casi para mí, le digo, el micrófono. ¿Vio? Porque aparte estoy en el... agarré el del peón, vio que me vine con el de... me vine con el de... ¿cómo es? El de... las vacas, con el de sacarle la leche a la vaca, el de ordeñar. Me vine con el taburete ordeñador. No, siéntese en este ahora. No, yo estoy acostumbrado a este, Flavio. No es arriba de un hueso de vaca o algo así, no me encuentro, no sale el programa. Bueno, amigos, otra edición más, Monóculo en chancletas a todo verano. Hoy tenemos cobertura también de Verge, que nos va a decir dónde está en Montevideo. Eso vamos a hacerlo más adelante. Muchas noticias en una agenda en enero, que a pesar de ser justamente enero, que uno dice es tiempo de vacaciones, no, para quienes llevamos adelante y quienes tomamos el pulso de la noticia, se nos hace muy difícil parar. Tal es el caso de Mario, que por ejemplo estuvo en la zona de Rocha, más precisamente de Aguas Dulces. Después vamos a compartir un poco una crónica sobre lo que le tocó vivir. Cómo puede llevar el latir también a Rocha y traernos miles de noticias interesantes para compartir con todos ustedes. Es increíble, aparte, cómo pese a la altura del año en que estamos, que toda la gente de repente como que busca alejarse por ahí de las radios, de la televisión, de los medios de comunicación. Claro, hacer como que de repente como que bueno, aflojar la cabeza, desentenderse del quehacer, pero es inevitable. En el país se suceden en cada rincón, en cada sitio donde uno le toca estar, la noticia. Si no es la gran noticia, es la noticia inmediata. Y a veces es esa micro noticia que no trasciende, que no llega a los medios de comunicación, pero que poco a poco hacen y construyen este gran país. Que es el referente a nivel latinoamericano sobre la conducta, tanto sea en el panorama económico como industrial, como índices de pobreza. Un país que se sitúa en un lugar de privilegio, que tiene una distribución de su riqueza exquisita, donde todos y cada uno de los que están aquí viviendo, con algunas excepciones, pero cada vez son menos, vive espléndidamente. Y aparte, las ciudades, cada una de las ciudades, cada uno de los lugares, se encargan también de ofrecer ese entretenimiento totalmente democrático, en lo que hacía usted referencia en cuanto a las supuestas, o yo creo que realmente son pocas las diferencias sociales que hay en nuestro nuestra población. Realmente prácticamente no. Ya hemos logrado una equiparación, un estándar. Que algunos, como una línea de planeo. Que algunos dirán que es bajo, pero uno lo ve y lo compara, y no es bueno comparar en esto del país, pero en estos casos hace bien. Lo compara, por ejemplo, con lo que gana un hindú, y se da cuenta que realmente Uruguay vive en una situación de extremo privilegio. Es que también ese concepto, creo, ahí... Bangladesh. Claro, digo, es que yo creo que ahí entra el concepto en el que fuimos educados también, Flavio, y Carlos también, sin lugar a duda, debe haber compartido que está aquí con nosotros. Está en los controles. No lo habíamos mencionado porque había llegado un poco tarde. Exacto. Porque había dedicado el domingo a la vida social. Nosotros siempre le decimos, Carlos, tú ven cercano a las 20 horas, repasemos contigo la temática que vamos a abordar y cualquier cosa que se te ocurra, pues bien, adelante. No fue así en la jornada de hoy, o sea que como nosotros decimos, si sale bien el programa, es como debe ser. Si sale mal, hay un responsable, es la culpa de él. Porque aparte, él a las 20 horas cuando viene, que hay un ejercicio que es muy interesante de verlo, pero realmente ahora lo está haciendo menos, que es cuando se venda los ojos y no se sienta frente a la computadora y a la consola, él tiene que hacer automáticamente, sin tener adelante los instrumentos, todo el movimiento para secuencia calentar correcta de cómo es todo el programa, porque después es como un pilotaje automático que él pone. Exactamente, en realidad, el hecho de subir un volumen para que nosotros hablemos, bajar otro, largar cuando hablamos, tema, largar el tema. En fin, una serie de ejercicios que se hacen en la Escuela de Comunicación de Monóculo y que Carlos justamente es uno de los alumnos más avanzados. Y bueno, digo, por algo está en el sitial de privilegio que está. Lógicamente. Por eso y porque además tiene ciertos dotes culinarios que también lo han, en algún examen que otro lo han ayudado también en algún sentido. Es verdad. En alguna cosita de repente media floja se pudo negociar con algo de alimentos. Pero bueno, lo que le decía referente a la educación que tenemos, que es lo que hacía mención en nuestro país, que tenía, nosotros fuimos criados con un concepto de no tercer mundo, ya lo hemos dicho creo en otra oportunidad, sino país en vías de desarrollo. Exactamente. Y eso es una diferencia que hace también a la hora de la paga, de contratar un servicio, porque obviamente el intelecto de un uruguayo no tiene comparación a lo que es un intelecto de un hindú que puede poner voluntad. Puede, pero mira que son voluntariosos, ponen empeño, pero no les da la cabeza. Claro, entonces ahí es que no surge el problema. Digo, y lo decimos sin ánimo de caer antipático. No. Con el mayor de los respetos. Al revés, es un reconocimiento. Exactamente, se le reconoce el empeño, se le reconoce totalmente las ganas, pero bueno, no se le puede reconocer el talento, pero cuando el talento no está. Y bueno, y ahí están los que ponen los chanchos sobre la mesa, que también ven esa diferencia. Exactamente, y optan. Y no, y claro, pero no se deshacen de ese desempleado, no, porque reconoce la capacidad. Les sirve. De ahí está. Y el empuje y el tesón y las ganas. Y bueno, sí, no. Y como decimos, en la relación de lo que ganan uno y otro, obviamente, por calificación, le corresponde más dinero al uruguayo. Pero eso es en la aparte somos la Suiza de América, Flavio, ¿no? Tampoco podríamos ganar lo mismo que gana un hindú. Exactamente. En una cuestión ya de orden mundial, le digo. Somos la Suiza de América y fue Gux que justamente en su visita a Bélgica nos decía que Bélgica quería ser el Uruguay de Europa y que no lo lograban. Lógico. Pero un poco ellos habían optado por autonominarse como los uruguayos de Europa, los belgas. Bueno, es un reconocimiento de repente, bien, que llega de lejos, de alguien que uno dice de repente cómo... Realmente, que el talento, no tiene fronteras tampoco, Flavio. Usted ve que los kilómetros no es lo que nos separan del reconocimiento mundial. Además, también, tenemos que tener en cuenta que, sin duda, Bélgica, al ser un país de una superficie muy, muy inferior a Uruguay, debe ver, o quisiera verse reflejado en el espejo de esa pera de América del Sur, que es una potencia. Una pera jugosa. Una pera jugosa, dulce, y una potencia a nivel latinoamericano, sin duda. Sí, pero a nivel mundial también. Digo, hoy está en el eje de las noticias. Muchas veces dicen, sí, pero uno cuando está afuera no se entera nada del Uruguay. Bueno, uno. Eso habla de la discreción de llevar las cosas en forma ordenada. Nosotros tampoco nos enteramos nada de Holanda. No nos enteramos nada de tantos países. Y sin embargo, esos países existen. Entonces, un poco eso. A veces, no por ser permanentemente citados por las noticias, es que uno es relevante. A veces se puede ser relevante desde el silencio. Desde el silencio, desde la tarea silenciosa. Un poco lo que hacía Vasconcellos en su campaña política, que hablaba de una tarea silenciosa. Uruguay, claro, recoge esa experiencia y la vuelca en cada minuto de su accionar. Y es muy interesante, además. No, es apasionante. Es una escuela de vida muy, muy, muy, muy profunda. Totalmente. Es casi como el no hacer. Claro, muchas veces puede resultar como no hacen nada. No. Eso no se lo permite. Se está procesando. Siempre está en una etapa. A veces puede ser que no sea la ejecutiva. Pero ¿de qué sirve? ¿Qué se puede ejecutar si no hay un plan previo? ¿De qué sirve actuar a lo loco? Exacto. Al contrario, es más caro. Es más peligroso. Y ponemos, arriesgamos la vida y el bienestar en nosotros, la calidad de vida, que es un término que está ahora muy en boga, de todo el Uruguay, por hacer las cosas apuradas. Entonces, más bien, es preferible de repente tomarse una pausa. Nosotros siempre decimos, el año comienza en junio. Y es una frase hecha y no refleja la realidad, porque en enero, y usted, Mario, después me gustaría que acercara un poco la crónica, lo que es nuestro interior, nuestra franja oceánica, que está efervescente, en ebullición. sí empieza el año a nivel productivo. Lógico. Porque lógico. Es cuando quienes están haciendo una changa en la costa ahora pueden... Vuelven a la capital. Vuelven a la capital y pueden emplearse en diferentes cosas. Que, sea, que aparte también tienen... se van con la tranquilidad, se van a la franja costera con la tranquilidad absoluta de que al regresar van a tener algún ofrecimiento laboral que pueda ayudar a paliar lo que va a ser el año de producción realmente es más, muchas veces vertiginosa. Uno hasta puede dejar un año de trabajar. Totalmente. Sin ningún problema. Porque hay gente que lo ha hecho. Sí, hay gente que hay más de uno. Más de un año también han dejado. Sí. Es increíble. Pero bueno, muchas noticias, muchas novedades. Está Carlos Ops en los controles. Desde aquí lo saludamos y le agradecemos, a pesar, como decíamos, de su tardanza. Tenemos la comunicación dentro de minutos con Birch, cubriendo toda la costa oceánica. Sigue haciendo playa, ¿no? Birch está jugado a la arena. Totalmente, jugado a la recreación. Y bueno, es un poco... Es un beach boy, ¿eh? Es un lugar, en definitiva, no deja de ser ese muchachote. Es un lugar natural también. Sí, claro, exactamente. ¿Le parece que escuchemos un poco de música? ¿Y cómo no? Escuchemos. Intentamos comunicación con Birch. ¿Cómo no? Desde luego. Sí, sí. tiene las patas heladas. ¡Saca de ahí! Basta, señora. La bolsa de agua caliente de Monóculo es la solución. La única aprobada por la Federación de Tiendas de Abarrote de Estados Unidos. Recomendada por todos los podólogos. Ahora sí, con la bolsa de Monóculo entre las patitas, la noche es una pasadita. Arrimate un poquito. No la confundo. La auténtica de Monóculo viene autografiada. Vamos a la playa, vamos a la playa, vamos a la playa, ahora y siempre. Tenemos a Berch en línea telefónica. ¿Cómo estás, Berch? ¿Cómo andas, Flavio? Acá está Mario por ahí también. Está Mario acá, sí, estamos los dos trabajando y está Carlos en la sala de control. ¿Cómo te va, Berch? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo te va, Berch? ¿Cómo estás? Divino, divino, divino. Una semana que ha pasado fabulosa, no me va a dar el tiempo para contar todas las cosas que pudimos hacer. Voy a ser muy breve porque si no se va todo el programa. Exacto. Bueno, vamos entonces. Berch, decime una cosa. ¿Dónde estás ahora? Mira, ahora en este momento estoy en Los Accesos, a la altura de la playa Capurro. ¡Upa! Una zona de privilegio realmente, ¿no? ¿Cómo está el tránsito? ¿Cómo? ¿Cómo está el tránsito? Bueno, el tránsito un tránsito lento. Bueno, qué raro en esa zona, Berch. Hay unos productos, te recomiendo, Berch. Yo lo usé en la semana y te aceleran el tránsito. Sí, yo creo que voy a tener que usar algo de eso porque... Dulcolax, y esto pesado. No es... Es Dulcolax y no es publicidad esto. Sí, pero a mí me gusta más uno que ese Tienemol. Ah, también es muy bueno, Es más directo. Exactamente. Bueno, pero dejemos atrás el tránsito y vamos a latir de una franja costera, de puntos de atracción más allá de la franja costera de nuestro Montevideo como centro neurálgico de la temporada estival. Más allá de que en Punta del Este sí hay movimiento, en Montevideo nunca se pierde. Nunca se pierde. Me tocó ahí un tema que es crítico, porque básicamente, como usted dice, nosotros basamos nuestra vigilancia, digamos, nuestro andar periodístico, en lo que es la capital. Es verdad. Inclusive en esta semana, más allá de lo que es la franja costera, a lo que es el turismo de ríos y arroyos dentro de la capital. Exactamente. También tenemos que ser sinceros, Berch, y después vamos a escuchar un poco la crónica de lo que está pasando en la zona oceánica de parte de Mario, que fue nuestro enviado esta semana. Es verdad. Pero de todas formas, sí, somos conscientes. ¿El turismo a dónde llega? Llega a Montevideo, a Punta del Este. Muchas veces opta por trasladarse a la costa, pero es su punto de destino. A donde llega es a Montevideo. Es verdad, pero de todas maneras, y antes de comenzar con el tema de fondo en sí, te quiero contar que hoy, para comparar, para ver cómo es la cosa, me pide hasta Punta del Este. Mire usted. Y me llegué, vi como un set armado ahí en la playa. Ajá. Y me arrimé a hacer la bicicleta a ver qué estaban haciendo, ¿no? Estaba Sergio Gorsi, estaba Petru Valesti y estaba haciéndole un muy, muy, muy extenso e interesante reportaje a este señor, ¿cómo es que se llama? Que hace, que cocina. Sergio Puglia. Ese. Ah, el maestro de los maestros. Sí, y tengo una muy mala noticia para todos los orientales. A ver, bueno. Bueno, a ver, chaval. Aparentemente, por lo que pude escuchar, porque yo no estaba en el centro, ¿no? Uh-huh. El ciclo de este del cocinero. Pero genio de la gastronomía, uh-huh, que venía llevando a cabo ese año, el canal 10, este año... Llegó a su fin, sí. No, corre. Sí, es verdad, te comento, Berch, tú en ese momento estabas en viaje, yo no me acuerdo si era Acapulco o Marbella, pero tuve oportunidad de ver el último programa y a pesar de la fuerza de voluntad de Sergio en el sentido de sobreponerse al cambio, te digo la verdad, lloró. ¿Lloró? Qué horrible, sí, él lo comentaba, uh-huh. Y yo qué sé, que pase esto justo que lo diga antes de carnaval me da miedo. Pienso que el carnaval puede fracasar. Y creo que peligra, ¿no? Si bien hay otros promotores de cultura, por ejemplo, digo, ¿no? En carnaval yo siempre lo asocio más que Puglia a Daniel Lucas. Sí, claro, pero... Pero puede haber sorpresas. ¿Cómo? Puede haber sorpresas. Puede haber sorpresas. Es que Daniel Lucas es la autoridad máxima. Exactamente. Eso, o sea, el sentir carnavalesco, tanto a nivel de lonja como a nivel de redoblante, además, para abarcar todo. Además es una persona que, a pesar de no ser negro, se ha granjeado de todas formas la simpatía de la comunidad lubola en nuestro país. Exactamente, pero si basta verlo cuando entra... a un costillo, digamos. Es verdad. Y se manda para cualquier cuarto y no pasa nada. Es todo más. Todo festeja. Es todo un festejo, toda una alegría. Y ya se trenzan con canela y bailan algo también. Yo lo he visto bailar varias veces. ¿Ah, sí? Sí, porque lo acompaña a tender la ropa a la mañana después de retorcerla. Y van los dos juntos bailando al ritmo de la lonja. Con los palillos y las sábanas en la mano y las tienden en la cuerda y después ¿Y hablan un poco. ¿Lleva la canasta en la cabeza? Exacto. Eso sí, igual a Daniel Lucas con todo, yo las veces que lo he visto, se ayuda con una mano, canela sí. Canela la lleva sin tocarla. Claro, son más años. Pero nos fuimos un poco de tema. Estábamos en el reportaje que le estaba realizando Sergio Gorsi y estaría acompañado de dos modelos espectaculares. No. Estaba solo Sergio con Petru Valenghi. Solo Sergio Petru Valenghi y Sergio Puglia. Sí. ¿Y quién era? ¿Quién conducía? Gorsi. Claro. Sergio, claro. Se jugaron a la grande. Bueno, ¿y qué cosas contaba? ¿Sabes lo que pasa? Lo que yo vi y apreciaba más no era lo que decía, sino cómo lo decía. ¿Y qué? Usted me dice qué concepto importante, qué cosa interesante saco de la... No está ninguno. Bien, eso es bueno porque no. Eso demuestra además que no hay ninguna pérdida de identidad más allá de no estar al frente a un medio. No, eso, o sea, es lo mismo que si uno hubiera estado durmiendo, sí, pero lo hizo despierto. Ajá. Mucho mejor. Sí. Es como lo mismo. Dice usted, si uno y el del espectador a la actitud frente a el programa, ¿era lo mismo estar despierto que estar durmiendo? Y yo creo que si se le mide en las ondas, se le hace un programa a una persona que está mirando eso, uh-huh, le da, yo creo que dormido le da más actividad. Yo creo que se descansa más mirando eso porque no requiere la más mínima, pero el más mínimo esfuerzo de nada, y además como no le están diciendo nada, usted no se tiene que preocupar de entenderlo. Claro. Y eso claro. Está muy bien. Pero eso está muy bien para la playa, además, guarda. Claro, justamente es lo que estamos buscando en el verano, ¿verdad? Exacto, exactamente. Distraernos, descansar. Claro. De eso se trata. Bastante para eso se hizo. Tenemos el resto del año como para andar teniendo problemas en verano. Exactamente. ¿Y Petru qué decía? No, casi nada. Ah, está bien. Y usted qué... Y decime una cosa, a ver... Disculpame, a ver, ¿te reconocieron? No, yo en ningún momento me hice... Yo estaba medio de incógnito, digamos. Ah, no bien, sé bien. Si ustedes me vieron una cabecita que aparecía tanto en tanto en la televisión. Mm, No, realmente yo también estaba así. Yo estaba mirando el programa y estaba como entre soñando, ¿no? En un trance, claro. No, yo no me hice conocer porque si no iba a tener que tener ahí un problema legal por uso de imagen. Claro. Me iban a tener que pagar. No, ahí está bien. Me iban a tener que arreglar con las oficinas, con la parte administrativa de Monóculo. Y no quise poner a Sergio Gorsi, ¿no? Que sí, es sí. Por el programa en problemas, porque realmente no lo merece, es un buen muchacho, lo queremos mucho. Es verdad. Y no vale la pena. Bueno, eso es Maldonado, Punta del Este. ¿Dónde más estuviste? Bueno, lo más importante, lo que es la semana Montevideo verano. Nos retiramos. Contame que me encanta. Sí, te cuento, mira. Me retiré un poco de lo que es la locura costera. Bien. Que sobre todo en las tardes se vuelve, uno mira la costa y en vez de ver arena ve negro. Exacto. Es verdad. Negro de los pelos de la gente que está ahí, es una cosa. Exacto. Una alegría, muchas ganas de estar ahí, de ese hormigueo permanente, de la actividad, del va y viene. Es una cosa que. Una ciudad que nunca duerme, Montevideo, sobre todo a la tarde. Y además es muy contagiosa esa alegría. Totalmente. Además uno ve. Gente que se baña con ropa, con toda la ropa. Gente que llega, se baja del ómnibus y así como viene se tira al agua. Pega un pique y al agua. No, al agua. Y después sale, se seca, se sube al ómnibus y se va. Y de repente se comen un par de bananas en el medio que siempre queda bien para ir reciclando en la arena, ¿verdad, Berch? A ver, banana y naranja. Y qué rico que deja. ¿Cómo el uruguayo se preocupa por llevar, mejorar todo ambiente en donde interviene? Porque sí. Usted ve que la playa, de repente usted llega a un lugar insípido que no tiene mayor atractivo que el hecho de simplemente estar tomando sol. Y sin embargo, de repente uno... inspira y sale el olor a tangerina. Es verdad. Es una mezcla de sabores. Se da vuelta y encuentra de repente la grasita de la mortadela a media derretida. Y es realmente un paseo también óptico. Sí, hay una cosa que es característica de Montevideo. Montevideo tiene esa capacidad de alterar el medio ambiente que visita. Mejorarlo, diría yo. Mejorándolo. Exacto, exactamente. Tanto desde el punto de vista visual como olfativo. Sí, sí. Y uno se anima táctil también. Sí. Totalmente, en eso sí. Y es una costumbre que el turista también adopta, y adopta con gusto. El que llega fuera de fronteras y dice, pero ¿cómo...? ¿Cómo interactúan los uruguayos? Un poco yo voy a copiar el ejemplo. Y lo hacen. Y lo hacen. Y lo hacen. No le sale tan bien. No, obviamente no puede, porque no tienen la escuela, ¿no? Claro, no tienen la escuela. Y otra cosa que he visto, y esto sí es lo último antes de retirarme al corazón de la nota, es, no es nuevo, pero siempre me llama la atención, la proliferación de lo que son los pasacalles de que no son de propaganda o políticos o nada de eso, sino de mensajes que le dan a una persona. Ajá, es verdad, es verdad. Vi uno hoy, por ejemplo, que decía, grande pa, ahora sos economista, sos otro éxito, no sé qué, no sé cuánto, firmaba un tal Sergio, no sé. Qué maravilloso. Es maravilloso. Es un poco también va enlazado con lo que decía Mario, el hecho de alterar el entorno y hacerlo más agradable, claro, mejorarlo. Qué lindo. ¿Cómo? Yo estoy tan interesado en saber que el papá de Sergio se recibió de economista. Exacto. Un futuro ministro, Berch. Un posible futuro ministro. O que Jorge ama a la Pitu. Exacto. Para siempre. Sí, sí, aparte de repente por siempre, puesto con una... un X. Una onda más moderna. Claro. Son cosas que alegran la vista y alivian el paladar. Exacto. Te comento, Berche, que nosotros con Mario y sin querer identificarnos, pusimos un pasacalle también frente a Casa de Gobierno. Bueno, vamos al centro. Vamos a eso. Frente a la verdadera Casa de Gobierno. Exactamente. Que queda en 19 de abril. 19, exacto. Es verdad. La Baticueva. ¿Qué momento más maravilloso que pasamos, a pesar de algunas ordinareces? que hubo allí. Es verdad. El día del cumpleaños del primer mandatario. Exactamente. 68 jóvenes años. Uno de los presidentes más jóvenes del Uruguay. Es verdad. En el momento. Y espero, ¿sabe qué? Redoblo mis esfuerzos para que sea, a su vez, el presidente más joven en asumir y el más longevo en retirarse del ejercicio. Bueno, eso es lo que todos quisiéramos. Creo que es lo que todo el Uruguay quiere. Yo creo que desde sí. Desde aquí un empujoncito. A pesar de... Yo, ¿sabe? Lo que no entiendo es que este muchacho Larrañaga, el de la calle, ¿por qué cada vez que... cada tantos meses él sale a decir que nuestro presidente, magnífico, maravilloso, tiene que expedirse acerca de si va a presentarse o no? Sí, siempre está con eso. ¿Tiene miedo? En vez de preocuparse por él... No, es que debiera preocuparse del país. Exactamente. Exacto. Un candidato a presidente lo primero que tiene que preocuparse es por obtener la presidencia. Claro, pero él todavía no es candidato a nada. Por eso, no, todavía no, por eso, tiene que... En ese sentido podemos compartir, sí. Que debería... Yo lo veo más dentro de la interna blanca, lo veo a Vidalín con mucha fuerza. Sí, no, y con mucha fuerza en Montevideo también, ¿eh? Claro, pero además, es evidente, tiene todos los votos de Prison Rock. Exacto, de toda la juventud. Claro, él tiene los votos de la juventud y como se sabe, en Uruguay la juventud desnivela. Manda. Sí. Claro. Y entonces, es el puntal. En el de Partido Nacional, la interna ya está liquidada, es Vidalín. Totalmente. No tengo dudas. Y el Partido Colorado habrá que ver, todavía hay mucho para remar. Pero bueno, nosotros estuvimos con el... Perdóneme que le interrumpa, Berch, pero el Partido Colorado yo realmente hoy puedo visualizar un solo candidato y es Abdala. Totalmente. Solo Abdala. Yo hoy por hoy, hay otros, pero que se come a todos es Abdala. Además, basta ver el volumen de boca que tiene. Ah, bueno. Ahí no hay duda. Se los morfa a todos. Eso no hay duda. Sí. Un candidato pelícano. Claro, y además ahora con el aporte tremendo, a pesar de que tuvo pocos votos. Pero ahora fue un ensayo. Pero claro, fue un globo sonda. Exacto. Cuando todo el planchaje se vuelque a votar. Exacto. Claro. Sale, pero primero lejos. Pero bueno, volvamos. Por primera vez nos estamos yendo de tema. Es increíble, pero bueno, lo que pasa es que también el tema político es una pasión, ¿no? De todos los uruguayos. Todos los uruguayos somos directores técnicos. Exactamente, y políticos. Y aparte, Berch, quienes somos jóvenes, también tenemos que interesarnos en algún momento en la política, más que en algún momento nos va a tener que tocar votar. Eso, justamente. Un día maravilloso, vamos a poder entrar al cuarto oscuro. Es verdad. Y vamos a poder votar. Exactamente. Y para eso tenemos que saber qué es lo que está pasando. Exacto. Pero bueno, vuelvo atrás. Tuvimos, ustedes ya saben, pero le cuento al público, haciendo un relevamiento de lo que son las posibilidades de turismo en los ríos y arroyos de Montevideo, y justo coincidía con el onomástico del primer mandatario. ¿Qué se le ocurrió a Monóculo? Llevarlo a dar una vuelta en góndola por el río Miguelete. Espectacular. Hasta el día de hoy lo recuerdo. Impresionante, sí. Un sueño. ¿Quién era el gondolero? Era Naftalino. Sí, bueno. Cantando el que los cumpla feliz el italiano. Es verdad. A ver, ¿cómo era, Carlos, que usted lo sabe? Que lo cumpla feliz. Tanti auguri a te, tanti auguri a te. Carlos también, se quedó grabado. Yo le digo a Carlos porque él estuvo cantándolo después. No se animó en el momento, frente al presidente no quiso, pero después no había quien lo callara. No, pero es una pena porque él cantó en el Sequino de Oro. Es verdad, sí. Pero bueno, una ruta que fue de Miguelete y propios hasta la parte pasando Agraciada, la parte donde estaba una fábrica muy grande de ladrillos. Allí lo rescataron los buzos y unos 40 guardaespaldas más o menos. Exactamente. Y se lo llevaron y bueno, nosotros seguimos con la góndola hasta que él cayó y justo en medio de un asentamiento que nos trataron muy bien. Es verdad, papá, lo reconocieron inmediatamente. Claro, y además tuvieron la generosidad de dejarnos muy livianos. Totalmente. Sí. Todo el equipo que llevábamos, toda esa ropa mojada, todo, en short quedamos. A mí me prestaron uno. Pero sí. además qué clima, Por otro lado, Berch. Era espectacular, realmente, digo, uno cuando va a ver al presidente se pone traje y corbata, pero realmente como quisiera estar, y más como lo conocemos nosotros a Tabaré, es en chancletas con él. Claro. Mano a mano. Con la caña. Con la caña y haciendo un guiso ahí. Ahí, a la orilla del charco. Claro. Eso nos prometió para Semana Santa. Ay, por favor, qué bueno. El Viernes Santo lo pasamos con Tabaré comiendo pescado de río. Y aparte, y Mario Silivera lleva las empanaditas de vigilia. Es verdad. Berch. Es verdad, y va a estar el Cotuño también. Qué maravilla. Va a ser muy divertido. Va a ser divertido y además un poco para pensar. Sí, yo voy a llevar discos de los Iracundos. Bueno. Yo creo que van a gustar mucho, pero algo de canto popular va a haber que llevar también. Sí, alguna cosa, la murguita. La murguita o algo de pareceres. Ah. Canta claro. Canta claro, pero bueno, eso es futuro. Es futuro. Lo que es hoy, sí podemos decirle a todos los montevideanos que tanto el arroyo o río Miguelete como el arroyo Pantanoso son dos cursos de agua cristalina, impecable, hermosa, en donde se pueden bañar, recrear y hacer todas las porquerías que se les pueda ocurrir. Exactamente, lo pueden hacer en nuestro Montevideo también. En nuestro Montevideo y sin necesidad de ir a ningún lado, ni viajar, ni tomar ómnibus, ni nada. ¿Sabés dónde lo hacen mucho, Berch? También que yo en alguna oportunidad estuve viendo y me pareció fantástico, me pareció muy fresco, muy espontáneo, en Las Fuentes. Es verdad, y me pareció muy antipático de la medida, no sé si fue de la intendencia o del centro comunal, de la fuente que hay en el Parque Rodó. Ajá. En la parte, el 21 de septiembre, al lado de la sede de Sporting. Sí. Ajá, sí, la piscina. En la piscina esa, que se usaba mucho, muchísimo. Sí. Inclusive mucha gente lavaba la ropa y la ponía a secar en el borde. Sí, o sea, sí, gente, sí. Ordenada, limpia. Uh-huh. Y de un día para otro mandaron cortar el agua. Es verdad. Mm. Y eso es un criadero de bichos. ¿Y ahora? Sí. Y mirá, ahora que decís eso, Berch, me dejás pensando, como siempre, porque te digo que hoy estaba por Gonzalo Ramírez, abarcando otra zona del Parque Rodó, y la fuente que está sobre Gonzalo Ramírez, en la que están esos tres colosos sosteniendo... Sí. Ese jarrón inmenso, también era una fuente maravillosa para donde los botijas se tiraban en chori musculosa también. También han suspendido el agua, o sea que ahora solo quedan algunos diarios doblados. Bueno, le digo algo peor. ¿Vio el castillo de los niños? Sí. De Parque Rodó. Sí. No sé si recuerda, casi en la puerta había una fuente que tenía un pez globo. Es verdad, claro. Lo robaron. No. ¿Qué robaron? ¿El pez globo? Toda la fuente. No. Bueno, eso habla de también de cómo el montevideano valora su ciudad. Hace suyo, ¿eh? ¿Cómo sentimos nuestro lo que vemos? Cada uno de los rincones. Es verdad. Y no nos detiene nada, porque una fuente hay que ver, no es una cosita simple de mover, ¿no? No. Requiere un trabajo de ingeniería. La persona que se lo robó, evidentemente, es una persona de medios, porque hay que implementar todo un sistema de cañerías y de válvulas y bombas, que son capaces de moverlo, porque no se lo van a robar para vender el metal. No. Y una pregunta, porque cuando uno dice robar, parece como una acción delictiva. ¿Había agua ahí? En la zona de donde estaba la fuente, ¿había algún charco? Bueno, cuando yo lo vi, no. Por eso. Es lo que yo digo, la gente es capaz de sustraer la fuente, pero no provocar un derroche. No. Cuidar el líquido elemento. Claro, pero ¿y sabe qué? Seguramente algún ciudadano preocupado vio que esa fuente no estaba funcionando. Como las otras que mandaron secar. Como sería algo obsoleto, se la llevó para arreglarla. Yo la voy a hacer funcionar, pero la hago funcionar en mi casa. Lógico. Y me parece muy bien. Y sí, yo creo que sí. Yo creo que si la comuna se duerme en los laureles, es que es el ciudadano el que tiene que tomar las cosas. Ahí entra lo privado. Exactamente. Y además, seguramente si cualquier montevideano golpea la casa de ese señor y dice quiero ver la fuente del pez globo, pero por favor, por acá, por favor, sí, quiere bañarse, quiere, ¿no? Ojo la tele, claro, use chancleta, mire los hongos, todo el tema. Ajá. Ningún problema. Ajá. Bueno, es una buena noticia dentro de todo. ¿Y sabes qué? Quiero cerrar con una cosa. Dígame. Durante toda esta recherche que he realizado por Montevideo, uh-huh, he visto muchas veces, se habla, ¿cómo es? A veces hay muchas cosas, veo eso que se llama las ONG, ajá, se llenan las bocas con lugares comunes para poder conseguir plata y hacer... ¿Hacer qué hacen? Hacer qué hacen y quedarse con la plata. Uh-huh. Y se habla mucho de los sin techo y de la gente que no tiene casa y no sé qué, no sé cuánto. Y resulta que el otro día, pasando por el centro, a mediodía, como porque me gusta ir al centro a mediodía, entre las 11:30 y la 1:30. Porque están todos los negocios abiertos. Está todo abierto y es un aire de, como de cálido, lindo para salir a caminar. Ajá. Y entonces me encuentro cada 2, 3, 4 pasos, uh-huh, que hay una persona que está durmiendo a la sombra de los árboles, a la sombra de algún muro, a la sombra de... Perfectamente durmiendo fresquitos. Cómodos. Cómodos, sin ningún problema. Y pienso en mi caso, uh-huh, que con las noches estas de calor, que tengo que desarmar la cama, sacarla a la azotea, subir el colchón, volver a armar la cama, recién ahí me acuesto, que son las 1500, ajá, y después al otro día de mañana, volver a desarmar, volver a llevar, eso sí me trae tremendo, un cansancio tremendo, un horrible. No, y si le vienen ganas de ir al baño, aparte en la mitad de la noche. Sí, mire, bueno, eso ya lo resultó con algún paseante ha quedado Y sí, es que una mojadita nunca, ojo que una mojadita en el verano es lo mejor, Claro, porque a mí se dan cuenta, porque ahora como hay mucho aire acondicionado. Aparte no es un líquido pegajoso, entonces realmente uno deja que seque y queda realmente como que no hubiese ocurrido. Es más, si uno tiene la fortuna de embocarle a un paseante con lentes, evita que se le empañe. Es verdad, no necesita para el limpio parabrisas. Para nada. Y hay otra cosa, como yo tomo los 2 litros de agua que están prescritos por el MGAP. Es verdad. La orina mía es muy liviana. Claro. Muy blanda. Claro. Casi que... Y es sin gas, ¿verdad? Y es sin gas. O sea que prácticamente no tiene... ningún tipo contraindicaciones. Aparte vos, Berch, sé de tu dieta, sé que sos un apasionado de la cocina y me consta que tú ingerís absolutamente alimentos constantemente, cero grasa transgénica y evitás los lípidos. Totalmente. Y de los pesticidas ni hablar, no los quiero ver ni a 10 kilómetros. Exactamente. Ni en postales. El otro día me mandaron una postal de un pesticida. ¿Qué momento me hicieron pasar? Es una porquería. Me imagino. Qué porquería. Bueno, muchachos, esto es más o menos el reporte que tengo del día de hoy. Bueno, bárbaro, Berch. Y bueno, lo que le digo a todos aquellos que están escuchando, que sé que son legión, fanáticos del fútbol americano. Ajá. Y ahora de noche juegan los empacadores de Green Bay. ¿Contra? Contra los Gigantes de Nueva York. ¡Upa! ¡Qué partidazo! Yo me quedo con los empacadores, El que gana el campeonato de la conferencia y va al Super Bowl. ¡Wow! O sea, al Super Tazón. ¡Madre santa! Perfecto. Berch, lo último. ¿Alguna recomendación para esta semana de nuestro Montevideo? Sí, una recomendación para todos aquellos amantes de la gastronomía. Uh-huh. En algunos supermercados de esta capital se está extendiendo, por un lado bananas y por otro lado plátanos. Uh-huh. Es verdad. Eviten los plátanos. No tienen el mismo sabor que la banana, ¿no? No, son un fiasco total. Muy bien, bueno. Eviten los plátanos. Los plátanos, es el único consejo que les doy, porque realmente, mire, sé de gente que ha pasado momentos de angustia por eso. Me imagino. Bueno, muy bien, Berch. Bueno, Gracias por llamar, estamos en contacto. Buena semana, fresca, divertida, como siempre. Y nos encontramos el domingo. Nos encontramos el domingo si no nos encontramos antes, porque nosotros no sabemos, estamos permanentemente. No, no, yo digo frente a la audiencia. Ah, sí. Bueno, Berch, un gustazo oírte y estamos en contacto como siempre. Está divino. Nos vemos, ¿eh? Chau, chau. Hasta luego. Chau, chicos. Limpio, no más peces hediondos, su agua fluorescente. Vamos a la playa. ¿Qué tema este, Flavio, que estamos escuchando? Una verdadera joya de la música. Hay otra versión ahí, ¿no? Vamos a escuchar un poco la otra versión. Después vamos a escuchar un poco de música. Esta es más. Esto es para toda la cobertura de La Costa. Estuvimos en Rocha. Y estuvo Mario. Es estuvo cierto. Mario en Rocha. Y me gustaría ahora, Mario, una vez pasada la agenda de nuestro Montevideo. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo el balneario? ¿Tuviste en Aguas Dulces? Mira, Flavio, sí, efectivamente estuve en Aguas Dulces, un balneario exquisito en lo que hace a las bonanzas naturales que ofrece a la juventud y a quienes, bueno, desgraciadamente los años le pasan y ya no son tan jóvenes, pero se ofrece un atractivo para cada uno de los allegados al sitio. Flavio, realmente, Flavio, Carlos, estamos, chicos, se los recomiendo. Estamos hablando de un balneario en el departamento de Rocha. Estamos hablando de un balneario en el departamento de Rocha, a kilómetros de Castillos, un balneario que goza de mucha influencia de este magnífico pueblo del Uruguay, que si cualquiera de ustedes tiene la oportunidad de conocerlo, es realmente un lugar donde la alegría, donde el movimiento, donde el progreso, donde el bienestar se respira en cada rincón y en cada esquina, y eso influye en el balneario Aguas Dulces. ¿Qué Castillo, pueblo? De Castillos. Castillos a kilómetros apenas de Aguas Dulces. Recordamos que nosotros estuvimos realizando la cobertura para Castillos de la llegada de Bush. Y bueno. Desde aquí un saludo muy grande a toda la gente de Estenia FM ahí en Castillos. Pero bueno, volvamos a Aguas Dulces. Estuve escuchando Estenia FM, de paso le digo, Flavio, y explotaba la programación, una programación variadísima a lo largo de toda la tarde. Es aparte es la única opción que hay en la radio, claro, a nivel de FM, o sea que es la compañera de todos. Ideal. Bueno, pero estábamos en Aguas Dulces. ¿Cuándo fuiste, Mario? Contame un poco. Contame a mí y mirá, contame a la audiencia. Mirá, Flavio, sí. Yo llegué el domingo próximo pasado al balneario a las 5 de la mañana, luego de haberme embarcado en la terminal de Tres Cruces, una terminal que explotaba realmente a la 1 de la madrugada. ¿Cómo la gente está saliendo más tarde ahora, no? La gente se acostumbró a otro ritmo, la gente ya incorporó el hecho de tener los traslados, de repente esos traslados que antes uno decía, uy, tengo 6 horas de ómnibus, tengo 5 horas de ómnibus, 4 horas de ómnibus, bueno, lo incorpora a lo que es la actividad de la noche y lo hace parte de la salida, lo incorpora a la salida. O sea que tal es lo que me pasó a mí, a Paula, esa madrugada en realidad de domingo, o sea la noche previa, el sábado a la noche, nosotros con Paula estuvimos tomando unos tragos para ir haciendo lo que iba a ser esa previa, ese embarque rumbo a la vacación, rumbo a la playa, al agua salada, que el cuerpo realmente a mí personalmente me lo pedía, ¿verdad? Qué interesante. Bueno, llegaste a las 5 Aguas Dulces. Llegué ¿cómo estaba cinco. Aguas Dulces a las 5? Aguas Dulces a las 5 de la mañana, Flavio, era... no sé si habría alguna diferencia con lo que sería Borlero a las 5 de la mañana. Porque había un movimiento impresionante. Ahí, ni bien llegás ahí, a la terminal de Aguas Dulces, tenés ya... Una fabulosa terminal. Una terminal impresionante, realmente. Y aparte con un concepto muy, muy interesante porque es compacto. Es como una casita chica, claro, donde hay un funcionario. Para una persona desprevenida dices una casucha. No, pero en realidad uno entra ahí y se da cuenta y constata realmente que se trata de otro de los cientos, sin lugar de duda, de nodos que existen a lo largo de todo nuestro territorio, en los que realmente se tejen y se manejan todo lo que son las frecuencias y los diferentes destinos que por allí pasan, y pasan todo por una funcionaria, que además le digo, una funcionaria con una característica bastante distinta al resto de los lugareños, porque era amable. Ah, qué feo eso. Que eso, o eso deja muy mal al resto. Deja mal al resto, y aparte que yo siempre soy un creyente de que las raíces propias del Uruguay y nuestra identidad y todo lo que somos está salvaguardado fundamentalmente y muy, o por lo menos si no es íntegramente, una buena porción en lo que es el Uruguay profundo y la gente de afuera. Entonces es una población que de repente deja y abandona ese facilismo de la risa fácil, de la simpatía compradora, uh-huh, y realmente es un poco más reticente, entonces se muestra más bien antipática ante el visitante, porque no sabe cuál de los visitantes llega en un plan de conocer y cuál puede llegar a de repente invadir o a criticar o alterar el movimiento y la cultura que se está desarrollando en ese lugar. Exactamente, o sea que tú notaste, Mario, que son como muy celosos. Son muy celosos de lo nuestro y de lo de ellos, en realidad, que bueno, después por un tema extensivo territorial lo hace nuestro, pero ellos en lo inmediato ya lo viven como muy propio y no se entregan fácilmente, no muestran los dientes fácil a quien llega. Y está muy bien, es el temperamento taciturno y profundo también que da el contacto habitual con la naturaleza y con los tiempos naturales y no con lo vertiginoso de la ciudad, que muchas veces también hace que los relacionamientos interpersonales, por ese vértigo, de repente carezcan de profundidad. O sea, mucho más fugaces. Mucho más fugaces. Está muy bien lo que tú decías, Mario, con respecto a la identidad del lugareño, el anfitrión en este caso. El anfitrión. Mirá, tengo cosas para contarte, Flavio, con respecto a las llegadas que tú me habías preguntado. Exacto, y yo sí, me fui un poquito de tema. Mirá, una vez que bajás en esa terminal, que cargas tus bolsos hasta la terminal a las 5 de la mañana, en un lugar donde obviamente el rancho no te lo entregan a esa hora, o la casa no te la entregan a esa hora, porque a las 5 de la mañana, claro, no hay quien esté con una llave parado, pero entonces, ¿cómo te recibe? De todas formas, está todo dispuesto para el que llega en esa circunstancia. Totalmente, está todo dispuesto, o sea, la playa está ahí, uh-huh, los caminos están ahí, todo como igual que en el día. Exacto. En algún caso cerrados, pero todo igual. Claro, comercios, dices tú. Comercios, por ejemplo. Uh-huh. Mirá, este año, a diferencia del año anterior, y eso es una señal de que esto progresa y esto no se detiene, y esto es una rueda inmensa que realmente no tiene límite, porque hace 2 años atrás yo tuve la oportunidad de ir, y al llegar a las 5 de la mañana y hacerme con la casa a las 9 de la mañana, tenía 4 horitas que hacer un poquito de tiempo. Y Aguas Dulces hace 2 años estaba muy tranquilo a esa hora, y tuve de repente, caminando un poquito por la principal, Cachimbe Faroles, Gorlerito también le dicen, caminando un poquito por la calle, de repente veo un hotel, uh-huh, un hospedaje, en el cual decía, se alquilan habitaciones por día, y dentro de los servicios que ofrece al pasajero, al viaje, la verdad que yo llegué, le decía, le hice mención, era realmente temprana, De todas maneras, yo habiendo llegado a las 5 de la mañana, hice tiempo como hasta las 6 y media, más o menos, anduve caminando por ahí. Y de repente a las 6 y media vi que la parte de la cafetería del hotel había abierto sus puertas de par en par y las chicas de la cafetería estaban acomodando las mesas y barriendo. Entonces, claro, de repente la precaución del montevideano, al llegar, le hago la consulta a una de las chicas, le pregunto, discúlpame, ¿se puede desayunar? ¿Se puede tomar cortado y eso venden? Sí, sí, vendemos. ¿Se puede desayunar ahora? Y me contestó, yo no tengo ninguna obligación de servirte café ahora. Está bien. Que está bien. Está bien, no está bien ninguna obligación. Me hizo entrar en razón. Y yo, una vez que reconocí mi error, porque era cierto, no tenía ninguna obligación, es más, le dije, no, obligación no, pero de todas maneras, más allá de la obligación, tú ahora, ¿podés servir café? No tengo por qué. Bien. El contacto primero ideal. Claro, porque creo que ahí hay varias cosas y hay que detenerse. Una cosa es lo que nosotros decimos, provocar el desenganche con la ciudad. Si uno va con la cabeza de que todavía está en una ciudad como Montevideo, porque es lo que nos toca más de cerca, puede decir, pero qué brutalidad, cómo no le sirvieron. Pero cuando uno realmente piensa que uno va a descansar, que no sea solo uno el que descanse, también quien está trabajando ahí, que se adecue el visitante a los horarios del lugar donde llega y no al revés. Es que se da, es una constante, Flavio, eso. Realmente tú lo puedes constatar en cualquier situación, que realmente notas que en realidad sos tú el que tenés que adaptarte al ritmo del lugar y no a la inversa. Cosa que logra a lo largo de la sumatoria de los días que realmente uno sí entra en un ritmo realmente mucho más descansado y relajado. Y ya también. Y eso es lo que uno busca. Eso es lo que uno busca y te terminás dando cuenta de repente cuando estás sentado en el restaurante o en la tabernita o en lo que se te ofrece para comer y de repente pedís algo para comer y te das cuenta que en realidad es un apuro innecesario el que estás viviendo. Y que las cosas hay que dejarlas transcurrir porque de repente, yo te pregunto, Flavio, de repente vos vas a un restaurante, te sentás, te pedís un refresco, te pedís una caipirinha que allí se ofrece mucho, aparte es una bebida refrescante, ayuda mucho realmente a sobreponer el calor y las temperaturas altas, ideal al sol. Totalmente. Es lo mejor. Totalmente. Porque en además eso tiene la caña brasilera es muy buena. En además tiene vitamina C. Y sí. Y está pensada para consumir en la playa. Claro. Y al sol. Bueno, pero. Entonces tú te sientas, te digo como te lo hago en lenguaje rochense. Tú te sientas y pides de repente algo para comer. Y yo te digo a ti, Flavio, por ejemplo, tú pides una hamburguesa al pan en la ciudad. ¿Y cuánto te demora en llegar la hamburguesa a tu mesa? 10 minutos, eso está bien, es un ritmo citadino. Un ritmo ciudadano, exacto. Bueno, a mí, por ejemplo, Flavio, te digo, en un lugar me implicó 1:10. Eso es importante. Eso es importante. Eso es lo que decíamos nosotros, la desconexión. Vivir otro ritmo, es descansar. Es un proceso que se vive en la mesa, porque de repente uno, porque hay que ver que también es cierto que todo eso se ofrece al turista, pero el turista tiene una lucha interna también en lo que son los tiempos propios y los tiempos del lugar. Entonces, si bien uno inconscientemente va en busca de esa tranquilidad, esa parsimonia, a nivel consciente uno tiene como esa urgencia en la piel. Entonces, de repente, bueno, vos decís, me pido una coca y una hamburguesa y que me llegue en 10 minutos. Y no es así, entonces te traen la coca y vos te tomás la coca. Y te quedaste sin coca y no te llegó la hamburguesa. Y te calentás. Pero está mucho más fresco. Pero ahí te calentás en principio. Y te pedís otra. Y vas, pedís otra coca. Y esa te enfría. Y ahí decís, upa, bueno, vamos a disfrutar de esto. Y mirá la mesa. Y ya después entras en esos pequeños detalles y ya mirás las piedritas del piso, y uno empieza realmente a embeberse de lo que es el entorno y ya entra en otro ritmo. Y a la hora ahí te cae la hamburguesa, que es, aparte, cuando te llega la hamburguesa realmente es una premiación porque es valió la pena esperar. Exquisita hamburguesa. Sí, me imagino. Con apenas carne. Perfecto. Apenas carne, lo que uno busca en el sándwich del verano. Claro, que no sea pesado, que no tenga que uno arrastrar una, de repente, una lenta digestión. No. Apenas, mire, son apenas una lámina mínima de carne machacada. Micro. Muy, pero muy finita. Uh-huh. Realmente muy light, que va acompañada de repente de lechuga, tomate, arveja, huevo, mucha mayonesa. Bien. Salsa ketchup. Entonces lo hace realmente una cosa livianita. Fresca. Fresca y que te dan ganas de comerte de repente otra, pero ahí pensás, pa, otra hora más de repente se me viene la noche y me pierdo la playa. Entonces decís, ta, bajo menos, a la playa. Comes menos. Y bajas a la playa. Y ahí te mantenés en forma porque en la playa, como te revuelcan las olas, sacan fuerza los pies. Claro. Y hablabas de gastronomía. ¿Dónde más estuviste comiendo? Mirá, estuve en ese lugar al que te hacía referencia de la demora. Era un lugar que aparte, esas pequeñas joyitas que uno de repente se encuentra sin buscarlas y sin saber que las va a descubrir. Mirá, el lugar al que fui, este lo voy a mencionar porque ya dije que la hamburguesa era exquisita, está recomendada desde aquí. Se llama La Botica del Gordo. Uh-huh. Qué más, gordo, qué simpático nombre. Es un nombre muy divertido, muy simpático. Es un lugar, te cuento, muy rustic, jugado al monte, a la leña, a la madera, al intercambio de la madera y la boya, y la red, y el insecto, y de repente la araña incorporada a la mesa, o la caña que se vuelca de repente sobre la ropa cuando tú estás sentado. Y es un entorno muy rústico, donde se come muy bien si tú tienes tiempo. Claro. Y bueno, y ahí de repente ves. No tiene delivery, ¿no? No tiene delivery porque. Por las dudas. No, lo que pasa es que la característica del lugar es, por ejemplo, esa, con eso rústico que yo te hacía mención y les contaba. Y de repente, hay un lugar donde cae una cortina en el fondo y lo que ocurre atrás de la cortina no se sabe. Como ocurre siempre en todos los lugares. Acá claro. Es una cortina, en otros lugares es una pared. Es verdad. Pero acá más mancomunado con lo que es. Ahí está, es una cortina, una red de pescador, en fin. El asunto es que se sucede de repente diferentes pedidos, hay horas pico, ahí digo, a la gente de la noche le gusta salir. El uruguayo es muy salidor. Total. Aparte hay mucho argentino, claro. Hay mucho brasilero. Entonces realmente la gente se hace realmente un confite de gente de muchos lugares, coronado además por lo que es el cielo que brinda nuestro país a todo el que lo mira, espectacular. Entonces, bueno, en ese entorno, de repente la gente sale, entonces tú te encontrás que tenés 6 mesas ocupadas y cada uno hace su pedido, y este pedido demora, y después uno dice, bueno, demora, pero tiene el porqué. ¿Y por qué ocurre? Porque, ¿quién cocina en la botica del gordo? El gordo. El gordo cocina en la botica del gordo. ¿Y quién sirve las mesas? El gordo. Perfecto. Entonces, el gordo, mientras sale de repente, aparte con su propia complexión, porque se llama la botica del gordo y él es gordo. Ha tenido que aumentar kilos por el ha nombre. Tenido que llegar, le ha costado, me ha dicho que ha tenido que comer miles de tortas fritas de repente con dulce de leche en algún caso. Que es una dieta que no es para nada, las harinas en general como que la rechaza la gente de esos lugares, lugareña. Sí, sí. No es de las harinas, sin embargo, bueno, tiene que comer mucha torta frita durante el invierno. Uh-huh. Para llegar con todo el quilaje a enero y recibir al turista con toda la grasa que atrae a la gente. Como se merece el turista. Y porque aparte una persona que es gorda es que a la cocina le pega. Exactamente, ¿sí, no? Le pega a la cocina y le pega varias cosas porque yo tiene un volumen. Yo desconfío de los chefs flacos. Ah, si es muy flaco, es que no cocina lo que hace. Desconfío. O por lo menos que no se come lo que hace. Exacto, por eso. Y ya, es una señal muy, nada, muy clara. Nada confiado. Pero estábamos con el gordo. Entonces, ¿y el gordo cocina, ¿cómo atiende? Sirve. Y mira, de repente estás ahí en la... Y tiene otro sistema curioso de pedido. Porque la carta que ofrece la botica Son tres hojas de este tipo, así, a cuatro, son. Son una cuatro, exactamente. Ahí está. De repente son tres engrampadas en un vértice, sin ningún tipo de plastificado, porque está jugado a lo natural, es papel. Perfecto. Entonces, de repente, en un ramillete de tres, es un folletín de tres hojas, que él, cuando vos llegas a la mesa, te las tira así arriba del tronco, te las lanza sobre el tronco y las tres hojas raspan sobre todo la mesa, que aparte como la mesa está hecha de madera de tronco, nunca se limpia. Claro, porque es natural. Y porque se le queman las papas fritas al gordo. No. Porque el gordo, mientras está repartiendo, está cocinando los pescados con el pie, mueve el sartén de los pescados y ya ahí tira las papas fritas en el mismo aceite y te tiene que combinar, sacar las papas fritas y tiene que colar las papas fritas, lo que es la posta de pescado. Porque si le piden posta de pescado con papa frita no hay problema, pero hay gente de repente que pide solo papa frita. Entonces él tiene que sacar después de esa olla de aceite y grasa todo lo que le fueron pidiendo en diferentes menús. Los diferentes menús. Claro, pero a la vez él atiende las mesas, pero para limpiar no le da, lógicamente. Entonces implementó el sistema de la carta papel y la mesa tronco. ¿Por qué? La mesa tronco absorbe todo lo que son los aceites que la gente... Es natural y además conserva la madera. Conserva la madera. Es como, mire, el tratamiento que tiene ese tronco de la botica es muy similar al mantenimiento que se le hace a una guitarra de concierto acústica. Para conservar las propiedades de la madera. Es muy similar, es todo el tiempo a tratamiento a nivel de aceite. No de nuez ni nada de eso, sino el propio aceite de la papa frita, del chivito, de la ketchup, de la mayonesa, que lo absorbe. Y el excipiente, lo que queda sobre la mesa, la carta, señor. Claro. La carta se lo arrastra. ¿Y cómo es el gordo? ¿Tuviste oportunidad de conocerlo? El gordo es maravilloso, tuve oportunidad de verlo, porque fui en dos oportunidades. Cené una noche en la botica con Paula, y en otra oportunidad... Y aparte te digo, Flavio, no recuerdo la página, pero además el gordo sale con una máquina digital y te saca una foto con tu pareja en la mesa y la sube a un sitio web donde tú después puedes ver. ¿Pero que sale el gordo? Foto. No, sale la pareja. Él sale como, él es el fotógrafo y te saca una foto y te ofrece que tú luego la veas en una dirección de internet. Es un servicio que el gordo hace entre Bauru y Bauru. Y entre pedido y pedido. Tendrías que haber tenido Mario porque podemos poner la foto. ¿Sí? Tendría que acordarme la dirección. No me acuerdo la dirección, pero eso creo que de repente si lo consulto con Paula. Lo que pasa es que Paula quedó choqueada porque le fueron a sacar a una pareja que estaba delante nuestro una foto. Y cuando le fueron a sacar la foto, el hombre se paró y pidió que por favor no le saquen la foto porque la mujer con la que estaba era casada. ¿Y cómo es eso? Eso a Paula le partió el alma, porque además tuve que explicarle todo eso porque ella no conoce esas cosas, lógicamente no es una chica de esos ambientes. Y tuve que explicarle que sí, que efectivamente ocurren a veces esas cosas. Pero bueno, ese es un servicio y esa es una cuestión que pasó, una pastillita que les tiro, amigos, de las que pasan constantemente alrededor de una ciudad. Eso habla del desenfreno de aguas dulces también. Es un capullo de amor, aguas dulces es un capullo. Y bueno, y el gordo salió del fondo la primera vez. Recubierto, claro, la cocina es chica, la temperatura de aguas dulces es elevada, los ranchos son rústicos, no hay aire acondicionado y los sartenes y las ollas bullen en esa cocina constantemente y eso es una caldera que no se apaga, entonces el gordo queda totalmente transpirado y usa short caído, perfecto. Porque para estar fresco. Un short caído y decolorido para darle un toque rústico, chancleta. Decolorado. Sí, está, es como. Era un. Me acuerdo porque es una estampa que me va a quedar. Es un azul. Veo como el azul del uniforme del policía después de 2 años de uso. Un pastel, un azul pastel. Dentro de los tonos pasteles, así. Y queda así con alguna manchita de repente de aceite que salpica casualmente en algo que es inevitable. Y eso combinado con una remera en iguales condiciones en cuanto a lo de colorido bordo, que de repente media como estiradita, así, y torcida. Entonces Es el gordo que es medio alto, con los shorts medios largos, caído, la remera que no siempre llega a cubrir la totalidad del torso, siempre queda de repente parte la de zona la baja, el abdomen, o de repente la riñonada y el coxis al aire libre, y chancleta, y un gorrito que le queda chico, un gorrito de visera que le queda chico, pero que es habla de la preocupación por la higiene de esta persona, por la higiene a la hora de la cocina. La botica del gordo, o sea, recomendado. Y un comentario magnífico de un anfitrión para todo el turista del gordo es, por ejemplo, nosotros estábamos con Paula al mediodía, fuimos a almorzar y ese día estábamos planeando de repente trasladarnos hacia otro balneario que finalmente esa no lo hicimos. Entonces fuimos a almorzar. Nos cautivó, ¿no? Sí, realmente es atrapante. Y entonces en ese momento fuimos a almorzar cuando era la 1 de la tarde. Entonces la 1 de la tarde de repente es un horario temprano para un balneario que vive la noche y que late la noche hasta altas horas. Intensamente. Claro. Entonces de repente cuando llegué no había nadie, llegamos con Paula, nos sentamos, habíamos dejado a los chiquilines en el agua y nos fuimos a sentar ahí, pedimos de comer y de repente nos atendió un muchacho que estaba en ese momento estaba él a cargo del local, o por lo menos el gordo no aparecía. Era la figura visible del muchacho. Era la figura visible del muchacho, un muchacho joven, muy atento, más delgado. Cosa que, bueno, a mí me preocupó. Me preocupó que ya no estaba atendido por sus propios dueños. La botica del gordo y el flaco tendría sí, que ser. Sí, claro. El flaco vendría a ser como el ayudante, pero ya no es lo mismo que ser atendido por los propios dueños. Claro. Entonces, de repente me senté, bueno, le pido al muchacho, que igual era muy atento, le pido lo que iba a comer. Y el muchacho se retira. Y luego, de repente, surge de atrás de las cortinas como una sirena embarrada, el gordo, y saluda, y de repente pasa para el lado mío, y se sienta, pero así, a metros, junto a un lugareño que estaba sentado en un tronco, también en chancletas, y no estaba comiendo, sino que estaba simplemente oteando lo que pasaba. Se sienta al lado y le dice, bueno, a ver si no entra nadie por un ratito, y me puedo tomar unos mates. Tranquilo. Y se lo clavé aquel con la cocina. Bien, la botica del gordo realmente. La botica, o sea, un clima muy, muy distendido, Flavio. Muy realmente familiar. Y, muy, y te invitaba y vos le decías, bueno, gordo, pero vamos arriba, que acá se come rico y te mereces ese mate y te mereces más. Qué grande. Bueno, un saludo muy grande. Un saludo muy grande a la botica del gordo, y no va a ser raro que estemos llegando en cualquier momento. Es más, me atrevería a ir entre semana, de repente un día, a comer afuera y volver. Exactamente, sí. Vale la pena el viaje. Vale la pena el viaje. Vale la pena el viaje. Tiene que tener tiempo, no solo para el viaje, sino hacerse esa pausa necesaria para no volver enseguida tampoco. Y para que no le caiga mal la comida. Claro. Porque de repente se lo traen de golpe y usted se lo come de golpe, también de repente queda medio como resabiado. Sí. Pero en cambio si va y espera y hace todo ese proceso de aparte, también el estómago también hace un proceso de ajuste para recibir el alimento en un momento. Pero pues se contrae y empieza como a segregar los jugos, entonces cuando llega el alimento usted ya realmente tiene todo eso ya como pronto, claro, pronto para digerir. Qué increíble. ¿Algún detalle más de Aguas Dulces que merezca destacar? Después, sí, de repente, sí, yo otro dato que me pareció muy, muy, muy lindo. Y si yo te digo de repente Rocha, te digo, te hago la escalita inmediata, sí, te digo como Polonio, Balizos, Aguas Dulces, Noche, Playa, Juventud, Boliches, Artesano, Aguas Dulces, 5 de la mañana, de un domingo que amanece de una noche de sábado desenfrenada donde dos boliches están funcionando a tope y de repente vos decís, bueno, ¿qué voy a escuchar? De repente escucharé a Marley, escucharé a los Doors y no es así. ¿Qué música es la de Estamos a todo sonido latino, Flavio, reggaetón, a lo grande, salsa, música brasileira, zambao. Un espectáculo. De todo. Para realmente pasarlo una realmente. Maravilla, Flavio. Para pasarlo divertido. Para pasarlo divertido. Amigos, agenden Aguas Dulces si quieren hacer una escapadita. Y la perla de Aguas Dulces, la botica del gordo, para comer y disfrutar y acompañarse de buen comer y conocer también a un chef que de repente no tiene las luces de la televisión, pero está día a día construyendo el futuro gastronómico de una ciudad como Aguas Dulces. No me gusta decirle pueblo, me parece que es una ciudad que se ha ganado por derecho propio. Sin lugar a duda. Denominado ciudad de Aguas Dulces. República Independiente, mire, le digo, hay escudos en Aguas Dulces puestas en los en algunos boliches. Increíble. República Independiente de Aguas Dulces. Cerramos el bloque, vamos a la playa y vamos a un poco de música y luego continuamos porque nos hemos extendido bastante con esta crónica de verano y tenemos algunas noticias que no nos va a dar para desarrollar, pero que ustedes se merecen. Sí, lugar a dudas. Sky be dark. She looked at him and he felt a spark tingle to his bones. Just then he felt alone and wished that he'd gone astray. Watch out for a simple twist of fate. They walked along by the old canal, so confused and remember well. Stuck into a strange hotel with the neon burning bright. He felt the heat of the night. It hit him like a freight train moving with a simple twist of fate. The saxophone's up as far as the plane. She was walking on the arcade. The light was through a beat of shade, but he was waking up. She dropped a coin into the cup of a blind man at the gate. Forgot about a simple twist of fate. And didn't care, pushed the window open wide. Felt an emptiness inside, to which he just could not relate. Brought on by a simple twist of fate. Here's the ticking of the clock, walks along with a pair of guitars. Hunts it down by the waterfront dock, where the sailors all come in. Maybe she'll pick him out again. But how long must he wait? One more time for a simple twist of fate. Tell me it's a sin to know and feel too much for me. I still believe she was my twin, but I lost her way. She was born in spring, but I was born too late. Blame it on a simple twist of fate. estrellas de la radio tienen gustos muy exclusivos y siempre eligen lo mejor. Por eso, Warren Cucurulo eligió el nuevo jabón Monóculo. Sí, el trabajo periodístico me exige muchísimo a diario, pero con muchas horas de ejercicio logro superar los obstáculos sin obtener en absoluto la noticia. Al llegar a mi hogar, mi higiene personal la dejo en manos de jabón Monóculo, único con aceite de ricino. Su inconfundible aroma a bacalao me brinda la protección que necesito durante todo el día. Vuela como las estrellas del éter. Use el nuevo jabón Monóculo con aceite de ricino. ¡Mmm, qué suavidad! Continuamos, amigos, en Monóculo. Estábamos revisando un poco la sala de chat donde está Fiasco, que saludamos y que la semana que viene entraremos a las aulas con Fiasco si todo sale como uno espera. También Mario ingresa a las aulas dentro de poco, acompañado en esta oportunidad por Peggy Sánchez. Creo que es momento de aprovechar el verano y, una vez cumplido nuestro gran compromiso con el señor presidente de la República, que les decimos a todos ustedes, si no estaban al tanto, que cumplió 68 jóvenes años el 17 de enero. Y hay cosas que a veces a uno le duelen. Porque que cumple años el presidente, creo que es el cumpleaños de todos. Es nosotros. Una alegría, eso. Es una alegría. Y sin embargo, hay gente que no lo ve así. Tal es el caso de los maestros, y duele que sean precisamente los maestros que en la fecha del cumpleaños del presidente se les ocurra hacer una manifestación frente a casa de gobierno con consignas molestas. Yo no digo ofensivas, porque tampoco fue ofensiva, sino molestas para con quien guía los destinos de este país, exigiendo aumento de salario, exigiéndole plan de salud. Por favor, que sea. En vacaciones, aparte, Flavio. En vacaciones. El presidente está de vacaciones y van a molestar. Sin embargo, nosotros consideramos que era una buena oportunidad para pegarle un cartel frente un pasacalle frente a la residencia presidencial, donde decía feliz cumpleaños, presidente. Y para no aprovecharnos nosotros de la idea, pusimos un nombre ficticio para no generar tendencia, sí, porque sí. Además podía decir, uno pone... Sí, para acomodarse de repente. Claro, Mario, Warren, Flavio, dice, y la gente de Monóculo que le está saludando al presidente estará esperando algo. No, pusimos tres nombres. Desinteresado. Totalmente, y tuvimos el gran detalle del presidente, que en el momento que nosotros estábamos colgando el cartel, la guardia presidencial consideró que era oportuno llamar a el presidente por teléfono y informarlo de esta situación, y precisamente eso fue lo que hicieron. Y Tabaré Vázquez, y de aquí le mandamos un saludo y le agradecemos el gesto, tuvo la deferencia de hablar con nosotros para agradecernos el cartel. No hay nada que agradecer, presidente, los agradecidos somos, siempre lo decimos nosotros, por tenerlo a usted como primer mandatario de la República. Y aparte es impresionante, realmente vio que impresiona la voz por teléfono, tanto como personalmente, exactamente, o por los medios. Exactamente, yo no sé lo que se gastó en comunicación, porque mientras empezó y terminó transcurrieron cerca de 45 minutos y solamente nos dijo muchas gracias, los saludos. Sí, Warren lo tuvimos que bajar de arriba porque se había quedado hablando arriba, porque fue el que se lo pasaron cuando estaba estaba terminando de atar la última piolita y me acuerdo que se mareó. Llegó un momento que le vino como... Se le bajó la presión. Sí, se mareó y hubo que bajarlo. Exactamente, porque no cortaba. El presidente de aquí lo saludamos y esperemos que la intendencia, que es tan caprichosa para algunas cosas, por ejemplo el hecho de prohibir los pasacalles, que prohíba a algunos, pero otros no. Los que son feos. Los que son feos, los que hacen reclamos, los que molestan, sin embargo. Los que tienen palabrotas. Para, eso sí, eso es prohibirlo. Pero los que son lindos y que están guiados por el corazón, yo creo que no son, le hacen daño a nadie. Yo creo que son hasta turísticamente atractivos. Atractivo, es verdad. Sí, nosotros tuvimos oportunidad de ir pasados dos días a la fecha del cumpleaños del día de ayer del presidente y vimos a dos extranjeros, visiblemente turistas, sacándose fotos con el fondo con el del cartel feliz feliz cumpleaños, señor presidente. Un poco lo que nosotros pusimos en nuestra página web también, para homenajearlo, para homenajearlo directamente, para homenajear con cada visita que nosotros recibimos. Que se vea nuestro saludo. Que se sepa en lo que estamos. Exactamente. Amigos, recuerden, hay una pestaña en www.monóculo.com que dice chat. Ahí está Tirifilo, está el doctor Petorra, que también volvió. El doctor hace poquito que ha ingresado, ¿no? Porque no, en el chequeo anterior no había aparecido. Sí, recién ingresó, que estuvo desarrollando la iniciativa privada en Parque del Plata, nos comentaba. ¿Cómo le fue con el tema de sábanas y eso? Exactamente, la clínica de ennegrecimiento Miguel Jackson, que había montado en Parque del Plata, un total éxito con mucho público brasileño, me comentaba que habían como adoptado la clínica, totalmente natural, recordemos a la gente, eran unas clínicas de ennegrecimiento a rayos del sol, o sea, totalmente natural. En esas horas que está prohibido ir a la playa, bueno, el doctor Petorra ahí disponía unas sábanas sobre la arena, que las con piedras sostenía las puntas de las sábanas. Seguro. Y ahí la gente, sin estar en la playa, lograba ennegrecimiento tan de moda, tan fashion. Para y que queda este tan lindo tiempo con la ropa veraniega. Exactamente, fue un verdadero éxito. Después todo camina. Usted se ha dado cuenta, Flavio, también que a todos los lugares donde ha habido brigadistas y gente éxito que hagan llegar de alguna manera a alguna opinión o algún informe, siempre fueron exitosos. Siempre fue favorable y eso nos deja tranquilos a nosotros también, porque es una gran responsabilidad para Monóculo el hecho de destinar gente en diferentes lugares de nuestra república, porque en cierta medida, al igual que cualquier inmigrante que está fuera del país, son embajadores, en este caso. Exacto. Son embajadores de Monóculo. Exacto. Y vaya qué responsabilidad también para ellos cuando asumen ir a otro lado y bueno, ser portadores de la filosofía Monóculo, de la forma de ver la vida y de encararla, que es la mejor, sin ninguna duda, la más correcta por lo menos. Desde aquí saludamos, entonces decimos, en www.monóculo.com existe una pestaña de chat donde ustedes pueden ingresar e intercambiar con Dr. Petorra, con Tirifilo, que está un poco callado, con Fiasco y con Chimbo en este momento. Nosotros estamos monitoreando lo que allí se escribe. Por otro lado, también existe otra zona de la página que es extra, donde ustedes pueden descargar música para sus reproductores de MP3 o para escuchar en el hogar, y también en un icono que hay un cassette, ahí están todos los programas alojados para la descarga. Uh-huh. Para esa gente que de repente tiene que repasar un programa porque hubo cosas que no entendió, ahí puede hacerlo, porque en el examen final de Monóculo nosotros preguntamos. Y son preguntas, y siempre difíciles. Siempre son difíciles, por más que uno dice, no, parece fácil, no parece. Este programa me lo sorteo. No se pueden sortear ningún programa y lo pueden. Y para eso nosotros hemos alojado todos los programas para escuchar. Hay que ver que se brinda todo el material de estudio, Flavio. Realmente, todo el material de estudio, como una universidad. Es una universidad que virtual. Brinda todo gratuitamente, además. Totalmente gratuito. Ustedes pueden repasar Monóculo para temas que hayan quedado flojitos. Bueno, una escuchadita. O en el día de repente se le complicó por X cuestión, qué sé yo, quedó trancado en algo, que tiene oportunidad después de ponerse el día. Totalmente. Amigos, otra de las noticias que estuvo en el candelero fue un hallazgo de un cráneo de una rata gigante. Y acá un poco conviene un poco detenerse en el lugar, en el sitial de privilegio en el que siempre Uruguay se manifiesta. Sabemos, porque la conocemos y la conocemos bien a Ludovica, que este es el año de la rata. Ajá, nosotros le habíamos dicho, ella estaba un poco dudando, no sabía si era el año de la rata o del búfalo, pero al final sí, efectivamente es el año de la rata y es Uruguay precisamente quien descubre. Encuentra un fósil de un cráneo de roedor similar a la rata que hace 3 millones de años poblaba nuestro país. Una verdadera maravilla, un hallazgo arqueológico increíble. Arqueológico no, ¿cómo sería? Paleontológico, algo así, ¿no? Donde en la reconstrucción de este animal podemos decir que medía 1,5 metros de alto y pesaba 2 toneladas. O sea que está claro que en el año de la rata Uruguay nuevamente se posiciona en el primer lugar. Y que difícilmente lleguen a ser tan ratas como nosotros. O para nada, ¿no? Hoy no por creo hoy por que hoy en el no. país alguien, que en el mundo alguien pueda competir ahora que tenemos claro. Siempre tuvimos la astucia. Porque hay que ver que es la. Porque también las características existen antes de constatar las pruebas. Ahora porque ha surgido esto. Solamente se confirma ahora. Ahí va, uno lo que le salta es el disparador ahí. Dice, ah, era por esto. Claro. Porque lo demás lo tenía. Y la astucia, digo, sin lugar a duda. Aparte, ¿qué tamaño? Aparte, usted me dice 3 millones de años. 3 millones de años. Wow, no, un disparazo. Es un montón de tiempo. Una cosa increíble de aquí. Como un siglo atrás, por lo menos. Sí, todo prácticamente del siglo pasado. Sí. No, es increíble, pero es en este. Sí, no, pero es en pleno, mire que sí. Le digo al 19, ¿eh? Sí, en pleno siglo XX estamos encontrando esto. Sí, hace como un siglo atrás. Y esto es de más atrás todavía, capaz. Hasta dos, yo no sé porque realmente en eso de historia... ¿Y estaría Artigas ahí? No creo. Artigas con eso no. Quedarían los textos, yo qué sé, no sé. Bueno, porque Artigas es más del 19. Sí. Por sí, eso. No. Este es anterior todavía. Por eso, de la época de Cristo, entonces. Y esto sí es anterior. Lo concreto es que fue encontrado este hallazgo y nuevamente nos posicionamos en la vanguardia científica, como corresponde. El sitial que nunca debemos abandonar. Y otra de las noticias también que estuvo en la semana es. Y acá vamos también al manejo de la noticia. Es hecho de que 16.000 personas abandonaron el país. Hace bastante tiempo que Monóculo está insistiendo con esto de que no es un abandono del país. Primero que nada, es una medida turística. Si nosotros somos capaces de recibir mucho más de 16.000 personas en nuestro territorio para ofrecerles lo que quieran venir a buscar. Los mejores servicios en todo sentido. Digo, la gente que justamente quiere abandonar su rutina de trabajo y pasar a un gran país y resuelve cuando mira los mapas y ve. Porque además salta a la vista Uruguay. 16.000 abandonaron el país. Nosotros suponemos por razones turísticas y siempre se dice, no, porque turismo sería si se van una semana y a la semana vuelven. No, bueno, pero eso sí no tienen plata, Flavio. Eso, justamente, eso quizás sea un medidor, un índice económico, un indicador económico de hace unos cuantos años. Es un turismo pobre. Un turismo que dice, me voy para no sé dónde y llevo el mango para estar 10 días. Ah, pero si usted tiene plata para estar 2-3 años. Exactamente, también es turismo. Bisturín. Y exactamente, dice, están yendo 16.000 personas por año, un éxito para las aerolíneas, peso reactiva, la industria. Aparte, discúlpeme que lo interrumpa, sí. Pero además le digo, relacionado a la cantidad de tiempo que pasa la gente Perdón, se van 16.000 por un tiempo superior a un año. Y ah, bueno, casi nada. Pero digo, hay gente que se lleva el dinero para pasar ese año y vive el turismo de esa manera. Y después hay otro montón de gente que al abandonar el país y la seguridad que el Uruguay brinda, se siente temeroso de repente de viajar con dinero o alguna tarjeta de crédito y hace un turismo distinto en el cual trata de meterse en el sistema del país donde va a hacer el turismo y trabajar dentro del país para generar ahí el dinero que va a poder. Exactamente, a generar divisas. De eso se trata. Eso también es turismo. Desde luego. Simplemente es que es otro modismo de turismo. Hay turismo aventura, por ejemplo, sabemos de turismo aventura que busca de repente alojarse en una estancia. Sí, en un lugar inhóspito a veces. Pagan fortuna por colgarse una palmera. Hay gente que se va a zonas polares. Hay gente que se va, hacen cruceros por zonas polares. Exactamente. Y bueno, hay otro turismo que es el uruguayo, el que eligen 16.000 personas que resuelve irse a otro país y estar un año, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20, 25. Los que puedan. Descansando. Los que puedan. Y eso está muy bien. Eso hay que fomentarlo, no maniobrar la información. Nosotros en los titulares habíamos puesto, si no les gusta que se vayan. Claro, claro. Si no les gusta que se vayan. Si no les gusta de repente el turismo que usted citaba en Rocha, sí. Lo que decía Berch sobre el Pantanoso. Pues bien, el mundo es amplio. El mundo es amplio, aparte siempre hay gente dispuesta a venir también. Está más que confirmado. O sea que hay el oprobio que viven los argentinos con el bloqueo de los puentes. ¿Usted se imagina la cantidad de argentinos que vendrían si no estuvieran los puentes bloqueados? Pero mire, hoy estaba escuchando un informe en Punta del Diablo y dice que está colmado de argentinos. Pues, y si no han llegado hasta Punta del Diablo, ni le digo lo que son de repente destinos más promocionados. Por eso. Entonces digo, vamos a poner las cosas en su lugar. ¿Le parece escuchar un tema musical de Mario y luego vamos a tener que ir cerrando? ¿No? Unos cuantos temas en el tintero, pero bueno, será. Las noticias se siguen generando, aparte de eso uno se puede descansar tranquilo. Uno puede estar tranquilo. Amigos, www.monoculo.com, pestaña de chat, ahí está en este momento Tirifilo, Fiasco, el Dr. Petorra y Chimbo intercambiando. También estamos nosotros mirando. Usted no está, Carlos. No se conectó. Hoy no se conectó. Carlos estaba un poco antipático. Me dijo, ¿sabes qué? No banco no me a nadie. Hoy no banco a nadie. No me interesa. Vamos a la música y continuamos. Muy bien. America is waiting for a message of some sort or another. What are you gonna do? verdad, nuestro departamento de nutrición ha desarrollado la leche casi fresca Monóculo. La misma posee idéntica composición a la tradicional leche vacuna. Con el suplemento de vitaminas, minerales y metales pesados. La llaman la galponera. Su recolección a campo y cielo abierto aseguran la higiene de la misma. Esto la hace el nutrimento ideal para los más chiquitos de la casa. Cuando el llano corto vio y hubo un miudo de orientales. No se preocupe más por paros o huelgas. La leche casi fresca Monóculo se vende en todos los salones y whiskerías. No se recomienda su consumo en menores de 18 años. Si alguien le recomienda Monóculo, desconfíe. Continuamos, amigos, en Monóculo, últimos minutos de la emisión del día de hoy. Una cosa que nos aportaba Carlos Ops de fuera de micrófono es que no estaba claro sobre el hallazgo de este fósil, si era en este fósil. Yo creo que no es en este, pero sí en hallazgos anteriores donde se pudo comprobar que hace 30.000 años, había presencia humana transformando de esa forma a Uruguay en la zona donde se pudo comprobar presencia humana más antigua, lo que nuevamente posiciona a Uruguay en el mejor lugar. Como Uruguay, sin duda, no se sabe todavía los estudios, ha sido la cuna desde donde se ha poblado el resto. El surtidor de gente. De América. América, exactamente. Suponemos que, claro, hay que tener en cuenta que si es desde Uruguay, si llegó vida de otro continente, llegan al puerto de Montevideo. Lógico. El más importante de todos. Lógico. Donde hay calado suficiente para que puedan llegar los navegantes de otros lados. Y bueno. Y aparte, desde la fortaleza se filtra la persona que entra. O sea, también estaba eso, porque había que sortear la fortaleza para poblar. Por eso, entonces, sin duda, Uruguay tiene que haber sido el germinador del ser humano en América, y es por eso también que hoy tenemos la América que tenemos. Exacto. Igual le digo que es curioso también ver en realidad también cómo, igual cuando falta la presencia constante del gen patrón, cómo igual se tiende con el largo de los años a degenerar la especie. Sí. Hablando de degenerar la raza y la especie, sorprende y llama a la risa una cifra que se divulgó esta semana en relación al aumento del patrimonio del presidente Néstor Kirchner, que en 5 años pudo solamente aumentar 160% su patrimonio. Tiempo atrás se difundieron las cifras en la declaración jurada del año anterior de nuestro presidente y nuestro vicepresidente, y estaban en 700% de aumento de patrimonio. Eso habla a las claras de cuando un país crece y cuando un país gatea. Exacto, intenta. Intenta y no lo logra. Ese es el caso de Argentina. Las cifras de Uruguay daban, en el caso de Ninoboa, un aumento de cerca del 700%, y era debido a que Ninoboa, siendo vicepresidente, igual tuvo tiempo de hacer negocios y criar caballos. Una industria que da mano de obra a miles y miles de personas en nuestro país. Y de carritos, es verdad. Así que a veces me llama la atención, realmente no sé bien si la Argentina tiene algún sistema de control de prensa, pero este tipo de noticias son las que deberían de repente ocultar. Y dejarlas ahí. Marcarse piola, digamos, encararla por el otro lado. Lo único que logran es dar vergüenza. para quienes estamos en un país de privilegio, como es el caso de Uruguay. Lógicamente. Así que un saludo. Vamos a ver cómo le va ahora con Cristina. De repente, ¿sabes lo que? Termina sumándolos. Suman el crecimiento patrimonial de Kirchner y después se suman el que haga Cristina. Y en durante un momento determinado en que esto se mantenga, este idilio, uh-huh, el patrimonio de repente sumando los dos índices sea más que el 160 pobre que se presenta aquí. Eso siempre y cuando no ocurra con Cristina. Cristina no haga problemita, que no surja algún problemita y que termine haciendo la gran boloco, ¿no? Exactamente. Que puede que ya tienen experiencia, le tocó vivir a Carlos Saúl. Exacto. Es qué feo momento, pobre Carlos Saúl Menem, con esa qué mujer. Manera de que se cómo se él le debe haber atragantado las empanadas. Cómo él entregó su corazón a una mujer que no fue capaz de corresponderlo. No. Y es bueno Menem. Es bueno. Es buenísimo. Bueno. Por eso la gente lo quiere, claro. Por eso. Y hay que ver que lo quiere la gente, el argentino, que no es tan afectuoso como nosotros. Total, sí, es mucho más parco. Es mucho más parco. Mucho más parco. Y no obstante, ha brindado ese cariño hacia Menem. Tenemos una noticia fea que les vamos a hacer breves porque no nos podemos extender, pero no se va a estar desarrollando este año el certamen Miss Punta del Este. ¿Qué pasó? Sí, bueno, hay que ser ¿pero fuerte. ¿Qué pasó, Flavio? ¿Se te escapó vos? No, lo que pasó es que, bueno, todo eso quedó, como sabés vos, Mario, eso quedó en manos del Canal 4 y el Cantegril Canti Club. No se pusieron de acuerdo. Canal 4 también demostró poco interés en la ceremonia y eso ha traído aparejado que no, este año no haya Miss Punta del Este, pero sí podemos adelantar que el año que viene sí. O sea que por ese lado es una noticia triste. Es difícil, qué vacío, Flavio, ese cetro queda sin manos. Es una pena, es una verdadera pena, pero el año que viene sí, así que bueno, es cuestión de esperar un poquito. Y bueno, ese bastón va a descansar durante todo este año y ya el año que viene lo agarrará nuevamente otra chica, ¿no? Una belleza, sin duda. Oh, un saludo cortito también, no tenemos tiempo realmente, solamente comentar el fracaso. Nosotros habíamos iniciado la construcción del Hotel Juncal porque se cayó uno. Se cayó uno. Estábamos dando mano de obra a más de 30 personas. Todos trabajando, construyendo una y se torre. Cayó uno porque subió uno que era pesado, porque nosotros para eso teníamos los gurises, pues ya lo habíamos dicho. Nosotros habíamos contratado menores para hacer la tarea de andamio, bueno, subió el gordo, se vino abajo del hotel igual. Y ahora la Intendencia Municipal de Montevideo resolvió tirar abajo el hotel, o sea que este emprendimiento, les decimos a la gente que se haya anotado para el complejo de oficinas de Monóculo en Juncal, que nosotros estamos trabajando en la compra de otro terreno, le digo por aquello de la devolución del dinero. Sí, y lo vamos a vender desde el pozo, ¿no? Exactamente, sí, lo estamos desde el foso mismo, desde el foso. Así que estén atentos y les vamos a dar noticias, estamos ya construyendo y los vamos a tener informados. Y otro que está medio liquidado y en la lona es Benedetti, se ve que el premio que le dio Chávez lo liquidó, no se nos recupera. Vamos, nosotros prendimos una vela ya desde aquí en los estudios Monóculo para la Mario. Salud, para Mario. Y bueno, esperemos que tenga su fruto, se recupere. Sí. Mario, nos tenemos que ir. Flavio, un gustazo, realmente otra velada de verano, otro domingo de verano que se cierra. Espectacular. Gracias amigos por estar del otro lado. Saludos para Chimbo, para el doctor Petorra, para Fiasco, para Tirifilo. Gracias Carlos, saludamos a Berch. Bueno, luego. Y nosotros nos despedimos. Y nosotros nos saludamos. Gracias por todo, hasta el domingo que viene. Exactamente. De esta forma, hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo, seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós.